Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos. Hoy 23 de marzo nace Per en 1766 el periodista, médico y escritor venezolano Vicente Salias, autor de la letra de la canción Gloria al Bravo Pueblo, himno nacional de Venezuela. Es momento de comenzar las informaciones en este, su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Johnny Silva y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Alexandra Fuenmayor. Comenzamos las informaciones. Titulares. Anuncian inicio de concurso febreros y abriles a partir de este 22 de marzo. Vicepresidenta de Venezuela ofrece detalles del daño económico de las medidas coercitivas. Realizan Expo Feria Productiva de Emprendedoras en el Estado Sucre. Inflación en el país cerró en febrero de este año en 2.9%. Rusia entrega más de 4.100 toneladas de ayuda humanitaria a Ucrania. Venezuela participa en la 18ª Conferencia y Feria Internacional Informática 2022 en Cuba. Cultura. A 30 años del 4 de febrero y 20 años del 13 de abril, el ministro de Cultura Ernesto Villegas, desde la Casona Cultural Aquiles Nazoa, anunció el inicio del concurso de murales febreros y abriles a partir de este 22 de marzo hasta el próximo 22 de abril. El titular de Cultura informó que las personas interesadas en participar deben enviar sus obras al correo electrónico murales4f13a@gmail.com. Asimismo, Villegas detalló que en el concurso pueden participar comunas, milicia, consejos comunales, movimientos sociales y expresiones del poder popular que estén dispuestos a plasmar su talento artístico en las paredes del país. Son las 12 y 2 minutos. Desde los espacios de la Casona Cultural Aquiles Nazoa, se dieron a conocer este martes los resultados de las obras ganadoras de la segunda fase del concurso de murales bicentenario de la Batalla de Carabobo, convocado el pasado 1 de octubre de 2021. La encargada de dar a conocer los resultados fue la diputada Tania Díaz, quien detalló que entre los ganadores se encuentra Lenny Quintero, de la Brigada Muralista Bloque de Comuna, en Caracas, con el mural comunitario, y Miguel Ángel Río Sánchez, del Estado Carabobo, con el mural estudiantil. Somos Cultura. La Feria Internacional del Libro de Venezuela Filben Capítulo Miranda se realizará en los espacios del casco histórico de Petare, municipio Sucre, entre el 7 y el 10 de abril, esto gracias al trabajo conjunto entre el Ministerio de Cultura y la Gobernación del Estado Miranda. En ese sentido, Gabriela Simosa, secretaria de Cultura de la Gobernación del Estado Miranda, informó sobre la presentación de libros de más de 30 editoriales, un pabellón infantil, así como el desarrollo de foros y conversatorios con los autores de los libros que se promocionarán en la feria. Son las 12 y 13 minutos y 3 minutos. Nacionales. En las instalaciones de la Asamblea Nacional este martes, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que las medidas coercitivas contra el pueblo en 2013 se crearon con la finalidad de destruir el modelo país que construyó un sistema de igualdad social y reducción de pobreza en la región reconocido por la CEPAL. Asimismo, la ejecutiva detalló el daño que han causado estas medidas criminales en la economía de Venezuela. Escuchemos. Queríamos traer estos números para que nuestro pueblo tenga conciencia de la barbaridad, de la barbarie, de lo salvaje que puede representar este bloqueo criminal contra nuestra patria. Cuando Venezuela vende el crudo venezolano, y eso lo sabe muy bien el vicepresidente de Economía, Tarek El Aissami, nuestros costos de venta representan un 25% del precio del crudo. Un 25%, escúchese bien, tiene que pagar Venezuela para la venta de su crudo. Eso quiere decir que $1 de $4 se destinan para cubrir pagos de movilización y de comercialización de nuestro petróleo. Pero además, como lo decía, una vez recibido el pago, los costos para la movilización financiera pueden llegar a alcanzar hasta un 15%. Es una barbaridad, es una nueva industria que mediante el ropaje de sanciones sencillamente significan la apropiación ilegítima. Son las 12 y 5 minutos. Durante el programa Buena Vibra de Venezolana de Televisión, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó este martes del proyecto de ley contra el acoso escolar que presentarán ante la Asamblea Nacional, una propuesta de ley para prevenir, sancionar y atender el acoso escolar hacia niños, niñas y adolescentes. Aquí se ha querido banalizar el tema del acoso escolar. Incluso el acoso, ya cuando digo escolar, es a nivel primario, a nivel secundario e inclusive a nivel universitario, porque hay jóvenes que entran a los 18, 19, 20, 21 años a la universidad también y vienen arrastrando la burla, el acoso, generando traumas. Por otra parte, el fiscal extendió un llamado a padres, representantes y centros educativos públicos y privados a poner especial atención en la prevención de estos fenómenos de acoso escolar. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. Mediante una circular, la SUDEBAN instruye a las instituciones del sector bancario a restablecer la atención al público a su horario habitual, comprendido desde las 8:30 de la mañana hasta las 3:30 de la tarde en cada una de las agencias. En la misma circular, reseña que debido a la flexibilización amplia instruida por el Ejecutivo Nacional, instruye el restablecimiento de las actividades que implican atención directa al público a través de agencias, taquillas, oficinas y sedes administrativas en su horario regular. Son las 12 y 7 minutos. Regionales. Con los cursos dictados a través de la Unidad de Capacitación y Adiestramiento de la Dirección de Personal de la Gobernación del Estado Sucre, se llevó a cabo la Expo Feria Productiva, donde participaron más de 40 emprendedoras como parte del Plan de Desarrollo y Crecimiento de la entidad. El gobernador de la entidad, Gilberto Pinto, expresó a todas las emprendedoras presentes su visión de verlas a todas como nuevas empresarias de la región. Esta es la hoja de ruta para el crecimiento, para el desarrollo. Yo quiero que cada una de ustedes sean empresarias, que cada una de ustedes sea la huella digital de una secretaría que estamos creando, que es de emprendedores. Y ustedes están en la primera línea para recibir esas oportunidades crediticias. El alcalde del municipio Colina, en el estado Falcón, Rubén Molina, inauguró la sede social Francisco de Miranda, que consolidará y atenderá los derechos de la mujer de 74 sectores de esta jurisdicción. Este local prestará los servicios de asesorías, denuncias, casos remitidos por distintos entes, consultas psicológicas, jornadas sociales y médicas. La primera autoridad municipal del estado Falcón, Rubén Molina, indicó que esta obra se inició hace 6 años y agradeció el apoyo de la Cruz Roja para la construcción de esta sede. Son las 12:09. Economía. La inflación en el país cerró en febrero de este año en 2.9%, así lo informó la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez, quien detalló que por 6 meses consecutivos el país mantiene una inflación de un dígito. A su vez, la ejecutiva indicó que en el año 2018 la importación de materia prima recaía en el estado venezolano. En esa fecha, el Ejecutivo Nacional cubrió el 98% de las importaciones, pero para el año 2021, el sector privado cubrió el 100% de las importaciones de materia prima. Son las 12:10. Este lunes 21 de marzo, la secretaria del movimiento Somos Venezuela, Vanessa Montero, mediante su cuenta de red social Twitter, informó que el Encuentro Nacional de Activistas junto a la clase campesina del país se realizará del 1 al 3 de abril con el fin de elaborar el plan de siembra en todo el territorio nacional. Montero destacó que se estableció un plan de siembra y la formación productiva, las cuales forman parte de las líneas de acción enmarcados en el Plan de la Patria, con miras a profundizar las bases y los principios de la producción nacional. Noticias del Alba. Francisco Pérez Santana, embajador de Venezuela en San Vicente y las Granadinas, se reunió con el ministro de Educación y Reconciliación Nacional de ese país, Curtis King, con el fin de dar a conocer los programas de formación vocacional y técnico que se imparten en Venezuela. Pérez Santana destacó que en Venezuela hay experiencias extraordinarias de inclusión de niños, niñas y adolescentes con discapacidad. Son las 12:11. Expertos consultados por el medio comunicacional Voz de América expresaron que las relaciones comerciales y políticas entre Rusia y Nicaragua se verán afectadas por las sanciones a Moscú. La República de Nicaragua reportó un crecimiento este año del 208% en sus exportaciones a Rusia, incremento que analistas ven como exuberante en comparación con las exportaciones a Estados Unidos, y aseguran que se verán afectadas por la relación entre Rusia y Nicaragua, aunque el crecimiento en exportación dice lo contrario. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Medios internacionales reseñaron sobre el hallazgo de una de las cajas negras del avión de China Airstream, que se estrelló este lunes en el sur del país con 132 personas a bordo. 48 horas después del siniestro, las autoridades aún no han informado del hallazgo de supervivientes, mientras prosiguen las labores de rescate en la escarpada zona en la que se precipitó la aeronave. Son las 12:13. Rusia ha enviado desde el 2 de marzo hasta la fecha un total de 4.165 toneladas de ayuda humanitaria a Ucrania, informó el jefe del Centro Nacional de Control de la Defensa ruso Mikhail Misinstenk. El coronel general aclaró que durante la última jornada se realizaron 21 acciones humanitarias en las repúblicas populares de Donetsk, Lugansk, así como en las regiones de Kiev, Chernigov, Sumy, Kharkov, Zaporizhia, Yerson y Mykolaiv, así como la entrega de 366 toneladas de alimentos, ropa, productos de higiene y medicinas. Somos periodismo. Venezuela participa en la 18ª Conferencia y Feria Internacional Informática 2022, evento desarrollado en La Habana, Cuba, que respalda la aplicación innovadora de las capacidades digitales y soluciones tecnológicas a los procesos y productos, con el fin de satisfacer las necesidades de los pueblos. La viceministra para el Desarrollo de Tecnologías de Información, Gloria Carvalho, encabeza la Comisión de Venezuela. Durante su intervención, Carvalho reiteró que la pandemia modificó la manera de comunicarse y de interactuar socialmente. Además, sirvió para resaltar las diferencias de accesibilidad a las tecnologías de información en determinadas áreas geográficas. Son las 12:14. Los astronautas chinos comenzaron este miércoles la transmisión en vivo de una conferencia de divulgación científica, la segunda clase que se realiza desde la Estación Espacial de China dirigida a estudiantes. Según informó la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China, los astronautas hicieron diversas demostraciones de experimentos científicos en un entorno de gravedad cero y presentaron las instalaciones de ciencia espacial durante la conferencia. También se realizan preguntas y respuestas en tiempo real con los estudiantes a través de videollamadas. Son las 12:15. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. Y con esta noticia de tecnología culminamos su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Benjam. En la redacción, edición y montaje, Johnny Silva y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Alexandra Fuenmayor. Y quien narró para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todas feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.